cultura se transmite, consciente o inconscientemente, de generación en generación, construyendo lazos de comunidad, de pertenencia. Pero esa transmisión no se hace en forma cerrada, estática, inmutable. Al contrario, cada generación toma ese legado cultural y lo resignifica en cada presente. Lo nuevo nace alimentándose, cual caníbal, de lo viejo, y lo incorpora, lo hace suyo y crea nuevas formas culturales. El rock, como expresión cultural, no queda fuera de este proceso. La metamorfosis de sonidos de hoy es parte de ese diálogo generacional que nos permite disfrutar de nuevas texturas de melodías sin perder ese espíritu que hizo del rock algo diferente de otros estilos musicales. Este experimento radial tiene como intención incentivar esa búsqueda musical actual, sin olvidar que en nuestro somos de hoy está nuestro ayer. La llama originaria del rock no morirá jamás. ¡Larga vida al rock! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa. El rock ha muerto. ¡Larga vida al rock! So come on, get your ass down here. 'Cause rock and roll ain't no rhythm, man. To me, it makes. Well, to get your sand. Good sand. We got vibrations coming out from the floor. We're just listening to the rock, giving too much noise. Are you getting you wanna hear some more? We're talking about what we say, walking out the place, and it'll always be with us. Never gonna die. Muy, pero muy buenas tardes, noches, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Un programa que apunta a seguir preguntándonos qué sería de nuestra vida sin ese maldito rock and roll. Y para meterle un poco de pogo al bajón del domingo, porque sí, como no hay lunes sin domingo, tampoco hay domingo sin rock and roll. Y comenzamos este programa con un recuerdo y un festejo y una celebración de un power trio que sigue siendo para muchos de nosotros un icono y una banda de esas que cuando necesitas ver la banda en vivo, y bueno, hay que ir a verlo. Allá por 1988, luego del pase a la inmortalidad de Luca Prodan, un par de personajes, miembros de la banda de Sumo, como Ricardo Mollo y Diego Arnedo, se juntaron a armar algo nuevo, algo nuevo que se completaría con un batero que formó parte, que grabó ese disco. Él dice en una entrevista que no fue el disco de él, que el disco de él va a ser el siguiente que van a grabar, donde hay temas que él también estuvo en la composición, pero que quedó ahí en ese pase a la historia del rock nacional, grabando ese primer disco. 40 dibujos ahí en el piso. El disco que da el puntapié para que Divididos comience a crecer y a construirse como la aplanadora del rock. Una aplanadora que en ese primer disco hay varios temas que nos siguen sonando, que nos siguen generando muchas cosas, y que tal vez el tema que vamos a compartir ahora no está dentro de los más escuchados, pero es un temazo como parte de los 13 temas que componen 40 dibujos ahí en el piso. Los sueños y las guerras, Divididos, 34 años de la aplanadora del rock. Oh, Y ahí pasaban Ricardo Mocho, Diego Arnedo y Gustavo Collado en la batería, que un año después sería reemplazado por Gil Solá, otra bestia atrás de la batería en Divididos. Y Gillespie en trompeta, Omar Mocho haciendo algunos coros en Camarón Bombay, con Superman Troglio tocando las congas. Un disco que fue ese puntapié para comenzar a construir, a desarrollar esa aplanadora del rock que hasta el día de hoy nos sigue haciendo poner la piel de gallina. 34 años para este bandón, 34 años de este trío Power, que fue cambiando de bateristas, que hoy tiene otro batero que es impresionante, que parece un pulpo, y una banda que nos sigue dando mucho, mucho rock and roll. Recordemos también que, bueno, Dividido estuvo presentándose en Córdoba, estuvo presentándose el fin de semana en La Rioja, el viernes, y que esperemos verlos pronto nuevamente ahí en vivo, posiblemente en el mes de septiembre en vivo. Intentaré volver a hacer poco con Dividido. Ahí pasaba Los Sueños de la Guerra, dedicado a mi amiga del 188, obviamente, que habrá puesto al palo el volumen, habrá corrido mesa y sillas para poguear y calentar un poco el cuerpo con esta banda. Seguimos con un poco más de rock. Vámonos a navegar al Paraguay. Nos vamos para Paraguay, nos vamos para Asunción. Nos vamos a escuchar algo de esta banda que va entre el rock, el indie, y que es una muy buena banda que en su momento estuvo siendo banda invitada de The Cure en Asunción allá por el 2015-2016. Tribu Sónica suena de esta manera. We'll be right back. Y ahí pasaba desde Asunción, Paraguay, Tribu Sónica, con Abundancia, que forma parte del segundo disco Gravedad, grabado en 2015, Tribu Sónica del 2010, el disco presentación de esta banda compuesta por Belén Pinto en voz, Andrea Domínguez en bajo, Julio Ayala en guitarra, Wilson Santos en batería y Diego Serafini en guitarra y teclado. Una banda que está comenzando a presentar algunos temas de su nuevo disco, Deja Vu, y que la verdad que me sorprendió muchísimo la calidad del sonido de esta banda paraguaya. Muy, muy interesante. Recomiendo ahí bucear en las redes y escuchar algo más, porque suena muy bien. En esto de comenzar también a mostrar algo del rock de la madre patria, me parece que está bueno también ir viendo qué está sucediendo en los países de Sudamérica, porque hay mucha influencia de bandas argentinas, muchísima influencia, y está bueno que comencemos a darle lugar y darle espacio a bandas que por ahí en no son tan difundidas en los medios hegemónicos. Pasaba Tribu Sónica acá por El Rock Ha Muerto, Larga Vida al Rock. Vamos y volvemos porque nos retrotraemos a la década del 70, nos retrotraemos porque estuve también escuchando esta semana, así cuando uno empieza a buscar en internet y aparecen algunas recomendaciones de la Matrix, que algunas recomendaciones son muy interesantes y bueno, tiene que ver con que de alguna manera hay bandas que a uno los marcaron, aunque sea desde lo visual, y después cuando uno comenzó a darle más vuelta a lo musical, la verdad que fue una gran banda, es una gran banda, con un cantante que sigue teniendo una voz impresionante. Esto es Def Leppard, una banda que se forma en Sheffield, Reino Unido, a final de los 70, que las primeras intervenciones estaban muy ligado al heavy y al rock, una mezcla entre lo que en su momento comenzaba a hacer Queen y AC/DC. Es más, la primera de sus presentaciones y sus giras que hacen en Estados Unidos es acompañando a AC/DC y Bon Scott, antes del pase de la inmortalidad de Bon Scott, ese gran vocalista de AC/DC. Esto es Def Leppard en la voz de Joe Elliott, haciendo uno de sus temas íconos de la década del 80. Bandón para disfrutar musicalmente. We got everything we need. We got the band. We got the crowd. We got the lights, the cameras, the action. There's only one thing that we ain't got. Pasaba Def Leppard, una gran banda que sigue sonando el día de hoy, sigue sonando Def Leppard. Su cantante sigue teniendo este registro que es impresionante. Def Leppard, que estuvo en la década del 80 atravesado por dos grandes desgracias. La primera de ellas fue perder a Pete Wills, que era el guitarrista, parte de los fundadores de Def Leppard, que a mitad de julio del 82 fue separado de la banda por problemas de alcoholismo, y meses después, cuando estaba intentando recuperarse, rehabilitarse, muere en un accidente automovilístico. Y otro de los episodios, y tal vez por eso llamó muchísimo la atención cuando comenzaron a aparecer los videos allá por la década del 90 de esta banda, es que el disco Histeria, que se lanza en agosto del 87, lo tiene a Rick Allen, el batero de Def Leppard, tocando con un solo brazo, porque en el año 83 pierde uno de sus brazos en un accidente automovilístico, se recupera y como que rearma su batería con a partir de utilizar de otra manera los pies, los pedales. Y sigue siendo al día de hoy el batero de Def Leppard, tocando con un solo brazo, algo que llamaba muchísimo la atención y que en vivo uno escucha y es, hay veces que no podés terminar de entender cómo suena esa batería y cómo suena esta banda. Def Leppard, otra de las bandas históricas que aparece a fines de los 70 y que sigue al día de hoy marcando, siendo parte de esa gran historia del rock británico y sus influencias en el resto del rock mundial. Creo que es vale la pena detenerse y escuchar algunos de sus recitales en vivo. Seguimos con un poco más de rock y vamos a escuchar una banda que la verdad que no pude encontrar mucha info respecto si sigue sonando o no y en dónde sigue sonando, porque encontré en las redes sociales algo del 2015, 2016 y creo que no siguen tocando en forma conjunta, pero la voz de María Fernández Cabrera para esta banda de Mantra, una banda formada allá por 2007, que se consolida a partir del 2010-2011 y que realmente sonaba muy, pero muy bien. Vamos a escuchar algo de lo que nos dejó The Mantra. Bye. Y ahí pasaba The Mantra, esta banda que comienza sonando con Paula Brameri en la voz y a partir del 2010 es reemplazada por Marian Fernández Cabrera y graban dos discos, el primer disco Carnal que sale en el año 2013 y Volverte Salvaje que sale en el 2015. Hasta lo que uno puede rastrear por las redes sociales es que las últimas publicaciones que aparecen son de febrero, marzo del 2016 y después no hay más nada respecto a esta banda que sonaba muy bien con un rock, con temas que también van hacia el indie, al funk, pero que sonaba espectacular. No sabemos qué pasó en el camino, no tuve más noticia y estuve tratando de rastrear en qué anda el resto de los músicos. Tampoco pude stalkear eso en las redes sociales, pero bueno, los invito a escuchar el registro que de estos dos discos de Mantra, porque la verdad que vale la pena escucharlo. Seguimos con un poco más de rock y nos vamos para la provincia de La Pampa. Ahí en La Pampa, una banda que sí sigue sonando, que sí sigue haciendo rock, que estuvo antes de la pandemia haciendo gira que incluyó a Córdoba Capital y que tiene una base de rock folk muy interesante de la mano de Joaquín Roldán en guitarra y voz, Mauri Ponce en guitarra y coro, Lea Roldán en bajo y Pablo Rodríguez en batería. Esto es Indio Brujo y esto es Pies Mamut. Llevan frío y llevan sol. Y ahí pasaba desde La Pampa, Indio Brujo, que están comenzando a presentar parte de lo que será su producción, su primer disco. Hay una entrevista realizada en un portal informativo de La Pampa donde cuentan todas las dificultades que se tienen por ahí para poder grabar un disco. Dificultades, obviamente, en el plano económico, que tiene que ver con ciertas cuestiones monetarias que impiden a muchas bandas, artistas de un potencial terrible, no poder llevar a algo no físico, porque no estamos hablando de un disco o un CD, pero en el sentido de poder grabar algo en un estudio que le dé cierta calidad y que sea un reflejo de lo que ellos están mostrando en vivo. En esas dificultades, Indio Brujo también están atravesando eso y están buscando para poder grabar su primer disco. En las redes sociales pueden escuchar algunos sencillos que fueron largando, donde desde el 2019, 2020, 2021, y ahora están intentando cerrar lo que sería el primer disco y comenzar con la difusión y la gira. Una difusión que también sigo planteando lo mismo, ver las bandas en vivo te permite sentir otra energía que muchas veces, por más que uno vea un video en las redes sociales o que escuche por la radio, no es lo mismo cuando uno lo está viendo en vivo. Hay otra energía que se mueve, hay otro deseo que se construye entre artistas y público que es irreemplazable. Así que bueno, invitamos a escuchar Indios Brujos, que realmente están haciendo muy buena música desde la provincia de La Pampa. Seguimos con más música y nos vamos a escuchar un tema de una cantante que, en el 2014, para aquellos que son mapadres, tíos, tías, hermanos, hermanas mayores, seguramente la van a reconocer. Fue la voz de La Vaca Lola y otras canciones que formaron parte de La Granja de Zenón y Canciones del Zoo. Y que tiene un registro impresionante y que es una cantante hermosa para escuchar. Cam Beskin hace esto. Viene, arrasarás. sin más. Siempre está esa opción que nos puede salvar. Un instinto vital, latido estructural, sentir el pulso en el pecho y elegir amar. Un instinto vital, latido estructural, sentir el pulso en el pecho y elegir amar. Porque puedo elegir enamorar o morir. Enamorar o morir, lo celebro sin fin. Y depende de mí mi existir. Enamorar o morir. Enamorar o morir. Expresión o implosión. Basta de sobrevivir. Enamorar o morir. Y pasaba ahí la Cam Beskin, que es una hermosa, que además es la bajista de la banda de Mariana Bianchini, otra de las cantoras que vale la pena escuchar y que es muy, muy buena banda la de Mariana Bianchini, que llevan el bajo a Cam Beskin. Una compositora, cantante, multiinstrumentista, tiene más de 50 canciones editadas, 9 discos, 5 son discos solistas. Y que en este nuevo material se encontró con el productor artístico Sergio Álvarez y comenzó a generar algo nuevo, algo distinto. Hay un recomiendo escuchar el tema que grabó con Lito Vitale para, creo que dentro de las canciones del Inamu, de la TV Pública, me parece, bueno. Sempiterno es un temazo y lo hace con Lito Vitale y ahí se aprecia muchísimo, muchísimo la voz de Cam Beskin, que recomiendo, además de cantar La Vaca Lola, también hace esto que es muy bueno. Vamos con un poco de rock, nos volvemos del hoy al ayer, y al ayer es los 90. Fines de los 80, los 90, el glam rock comenzaba a invadir el mundo y de alguna manera comenzaban los tiempos de las baladas. Es eso, una de las baladas que eran cuando el boliche estaba terminando y te ponían algunas baladas y que, bueno, uno sabía que tenía que retirarse hacia la panchería de al lado a hacer tiempo, a que salgan sus amigos para volver a la casa porque no tenía con quién bailar. Y las baladas se fue convirtiendo en uno de los ejes del glam rock, que tenía bandas como Bon Jovi, Poison, Motley Crue, Guns N' Roses. Y también tuvo una banda que además de balada hacía un rock muy potente, que era Skid Row. La banda de New Jersey, conformada por Dave Snake Szabo, Scott Hill en guitarra, Roger Bolan en bajo, Rob Afuso en batería, y que en el 88-89 tiene como cantante a Sebastian Bach, que hacía estos temas. Un tema para el recuerdo de aquellos que tenemos ese sabor agridulce sobre los 90. Cry, they call my name. And when washed away a dream of you. But nothing else could ever take you away. ...31 años del disco Slave to the Blind, Esclavo de la Rutina... ...31 años de que esa voz de Sebastian Bach sonaba con Skid Row... ...y lo llevaba a un punto muy alto a nivel mundial... ...con bandas con las principales... ...acompañando a los principales heavy rockeros de ese momento... ...haciendo giras junto a los Guns N' Roses, Faith No More, Metallica... ...también acompañando a Iron Maiden, Slayer, Wasp... Ramones, Kiss, la verdad que ese disco muy rockero de Skid Row, una banda que solamente tiene 6 discos de estudio, el último va a salir este año, algunos temas ya se están conociendo, pero se espera que más tardar en octubre de este año aparezca el nuevo disco de Skid Row con una nueva formación, con un nuevo vocalista sobre todo, pero bueno, esos 9 años que estuvo Sebastian Bach acompañando en la voz a Skid Row fue impresionante. Recomiendo para aquellos que quieren patear sillas y mesas, recomiendo el tema que lleva el nombre del disco, Esclavo de la Rutina, porque es un tema para rockear y a todo volumen y para estar en paz y armonía con los vecinos, obviamente. Nos vamos ya despidiendo, vamos cerrando este tema, obviamente con nuestra invitada de lujo durante este mes, que esperamos en alguno de los domingos que quedan de junio poder comunicarnos con ella para hablar un poco de música, de rock y de todo un poco de una de las bateras más grandes que tiene el rock nacional. Nos despedimos con un tema de Andrea Álvarez en el disco que se llama Álbum AA en Vivo, que fue grabado hace un par de años juntos con Lonnie Hiller en bajo, León Peirone en guitarra, estuvo invitado Mariano Martínez, Andrea Álvarez en la batería y la voz, haciendo este cover de Papo, Algo Ha Cambiado. Nos reencontramos el próximo domingo, un abrazo grande, que tengan una buena semana y recuerden que la salida, la solución a todo esto no es individual, la salida, la solución es colectiva, que sea rock. Nos vemos. Yeah. ser todo lo que soy. Para ver nacer el sol en medio de la.